El equipo físicamente está muy bien. Nos sirvió estos días de el no haber jugado el martes, nos sirvió estos días de descanso para recuperar algunos jugadores que estaban con ciertas dolencias musculares. Y bueno, preparándonos de la mejor manera para enfrentar a uno de los mejores equipos de la liga. Que va a ser una serie muy dura y bueno, tratando de ultimar detalles para hacer lo más competitivo posible en esta noche.